el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. En el sur del continente, bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada. Vocera de Hijos Avise Paraguay. Hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay. Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado. Por laretaguardia.com.ar. La Retaguardia es un colectivo de comunicación comunitaria, alternativa, popular y autogestiva, que se construye cada día con esfuerzo militante desde el 2003. Somos una radio online, un portal de noticias, tenemos redes sociales y canales de YouTube. Con la pandemia nació el canal de los juicios. Comenzamos a transmitir en vivo juicios de crímenes de lesa humanidad. Hoy transmitimos también otros juicios, por gatillo fácil, un eufemismo con el que se tipifica el terrorismo de Estado en democracia por temas de género. Somos un espacio abierto a la participación. Estamos a horas de terminar este año intenso, crucial para la sociedad colonial, cipaya de centros hegemónicos, que no aspiran más que a fortalecer el yugo sobre los pueblos, en vez de encarar una era donde lo primordial sea el diálogo antes que el matonaje internacional, las sanciones económicas y al final las guerras. En este año se han potenciado los cambios de un mundo de dirección unipolar a uno que podría ser multipolar, contrahegemónico, con fuertes rasgos de democratismo popular. El 2023 promete iniciar un periodo largo de transición donde los pueblos se puedan expresar sin la necesidad de un fuerte respaldo militar. A esta situación ha llevado la intervención rusa para terminar un sangriento conflicto dentro de sus fronteras históricas, donde la OTAN, la Unión Europea y los Estados Unidos habían intronizado en el 2014 a un régimen de neto corte nazifascista, de los que fueron vencidos por el Ejército Rojo en Berlín en 1945. Sin embargo, los intereses del Imperio norteamericano han levantado a las fuerzas políticas que desde 1930 vienen simbolizando a la herramienta política del capital financiero internacional, cuya expresión política es el fascismo, hoy con otro nombre, el nombre es el neoliberalismo, y su brazo militar sigue siendo el nazismo. En todas partes se caen las caretas, algunas tardarán más tiempo en caer. El desarrollo de sociedades más abiertas e inclusivas será una de las formas para el despertar del largo letargo al que nos obligó el colonialismo norteamericano con sus dictaduras fascistas y sus remedios de democracia controlada. Se ha agudizado en todos los contextos posibles el enfrentamiento entre Rusia y el Occidente colectivo, la crisis energética provocada por los Estados Unidos en Europa con la provocación a Rusia con todos los elementos posibles, fue con la finalidad de vencerla y trozarla en 100 o 200 mini estados para poder saquear sus inmensos recursos naturales. La gran mayoría de ellos potenciales, porque con lo que ya tienen a la vista, en muchos casos son casi los únicos proveedores. El actual desastre económico, político, energético y hasta cultural en Europa Occidental es una maniobra norteamericana que demuestra hasta la saciedad, hasta el cansancio, que los Estados Unidos de América no tienen amigos ni socios, solo son siempre sus intereses de grupo, porque ni siquiera tienen en cuenta a su pueblo cuando accionan militarmente, económicamente, como gendarme internacional. Cuando vemos que su cacareado combate al narcotráfico es contra las bandas mafiosas que no aportan a la DEA, que es su caja recaudadora internacional, para su posterior lavado y blanqueo de los capitales. En esta crisis, que tiene el aspecto de terminal para su proyecto colonialista y que pone en jaque a su hegemonía mundial, la traición a sus vasallos europeos demuestra a otros pueblos la senda que no hay que transitar. Están haciendo causa común con ellos, en verdad uno más que otros, los regímenes expansionistas, que no son tantos, y los que ansían a volver a resolver sus problemas hincando el diente en los recursos naturales, en los bienes comunes de otros pueblos. Entrando en materia en nuestra triste realidad cotidiana, somos un pueblo que tiene a gran parte de sus conciudadanos diseminados en más de 40 países. Casi que somos ciudadanos del mundo los paraguayos y sus descendientes. Primero fueron las oligarquías nacidas de la trata de personas, el contrabando, la estafa y el saqueo interno, aliadas en una triple alianza criminal con la monarquía portuguesa y el imperio inglés, empeñados en terminar con un mal ejemplo de una sociedad nacional con un fuerte desarrollo e impronta independiente, fuera del circuito de la banca prestamista, usurera inglesa. Luego, cuando empezamos a tener gobiernos con altas miras de desarrollo autónomo, las tres hermanas petroleras, en desacuerdo con el tratado de límite soberano entre Paraguay y Bolivia, por el Chaco, urdieron la provocación a dos puntas, echaron leña al fuego de las necesidades de ganar algo de las oligarquías paceñas y se desató la guerra del Chaco, del cual se beneficiaron las empresas yanquis, holandesa e inglesa. Bolivia y Paraguay pusieron los muertos y los sufrimientos, que a nosotros nos trajo un gobierno de alivio, el del coronel Rafael Franco en el 36, y luego a una caterva de avariciosos que culminó en la Guerra Civil del 47, donde la Argentina, por medio del general Perón, le dio una fuerte mano al dictador Higinio Morínigo. Luego de ello, volvió el general Juan Domingo Perón a intervenir en nuestros asuntos, clavándonos una estaca por la espalda, una estaca de acero, con la intrusión de su amigo y correligionario en las organizaciones fascistas de la preguerra, el general cobarde, pedófilo y asesino Alfredo Stroessner. Con centenares o miles de compatriotas detenidos, torturados, asesinados y desaparecidos. Y ahora, después de 3 años, con fondos para reanudar la búsqueda e identificación. En Caguazú, el campamento de la dignidad, con familiares y profesionales que buscan con paciencia y sin pausa a los hermanos y hermanas caídos por luchar por su tierra, Derechos Humanos y Libertad. No están en este listado los miles de compatriotas indígenas asesinados, secuestrados para explotación sexual o esclavitud, y se cuentan por decenas de miles. De las niñeces secuestradas y vendidas, tanto indígenas como no indígenas, es muy difícil hacer una proyección, siquiera aproximada. En esa situación de precariedad, de calores fuertes y la hostilidad de los usurpadores Meno y Brasiguayos con la agresión permanente de estar fumigando donde hay gente, se nos fue mientras buscaba a su padre nuestra hermana Cristina Sotelo. Una enorme tristeza nos embarga. Se fue joven sin haberlo encontrado. Seguiremos buscando, Cristina. Es nuestro renovado compromiso. Todavía, a más de 30 años de su eyección, de Stroessner, estamos soportando a las lacras que dejó de regalo, siendo el PJ Fronterizo, el Partido Justicialista Argentino, un alcahuete gratuito de la dictadura nazifascista que nos desangró durante 35 años y que hoy todavía sigue siendo alcahuete. Hoy estamos entrando en un periodo electoral que tendrá su definición en abril del 2023, pero que si no nos ponemos en la práctica política, en el desarrollo de actividades comunitarias que demuestren con hechos concretos que no somos más que propagandistas, aunque tengamos presente el recuerdo del mejor gobierno de este siglo, con todos sus errores, no se puede negar que puso sobre el tapete que se puede hacer un buen gobierno por y para el pueblo, sin dejar a nadie de lado, sin la corrupción galopante como salida. Si no demostramos otra cosa más edificante, no habrá los cambios que el país necesita con urgencia. Estamos pasando las fiestas de la celebración de la vida. Para los cristianos es el nacimiento del niño Jesús. Y para aquellos que privilegian la espiritualidad práctica, también han celebrado el 25 de diciembre, que es, desde tiempo inmemorial, el solsticio de verano. Y las dos partes pensamos lo mismo en el Caracú. Queremos la paz, el progreso de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestra gente, de nuestros niños, nuestros jóvenes. Dejemos, por favor, los colores, las diferencias y pongamos el hombro para que nuestras hermanas y hermanos puedan tener una opción de futuro. Pensemos a futuro en plural. El egoísmo y el individualismo nos llevó a vivir en estas mugres actuales. Hagamos el esfuerzo. Decimos mucho, hacemos poco. Demos vuelta a la frase. Es muy triste ver tantas familias que no pueden poner la mesa porque no tienen con qué. Ver a los chicos con pancita de desnutridos cuando podemos modificar con poco tanta iniquidad. Vemos tantos baldíos sin un uso para la solidaridad. Se tiran tantas cosas útiles porque prima el yo sobre el nosotros. Desde Hijos a Vice Paraguay, esperamos que estas propuestas mínimas les lleguen al corazón y la mente para empezar a caminar con sentido de pertenencia solidaria. Todas y todos tenemos derecho a una vida digna. ¡Feliz Año Nuevo! Cuando en la quimera se forja la idea, el canto que nace se hace pensamiento. Entonces el cielo, el hombre y su tierra. cantan los surcos del campo y el viento, y de la quimera canto y pensamiento. Va naciendo el hombre surco de su tiempo. Bueno, tenemos un audio del compañero Ángel Fernández Shechtman, que compartió estadía en las mazmorras del fascismo astronista con el padre de nuestra hermana Cristina Estanislao Sotelo. Lo escuchamos. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Fernández. En este caso es un audio para el programa Patria Soñada del compañero Jorge Soler. En este caso, mi condición de ex detenido o tal vez secuestrado en Paraguay durante el gobierno estronista tiene que ver con la necesidad de hacer un aporte respecto a la represión desatada, constante, persistente, que llegó a calar hasta los huesos, no solamente a un pueblo, sino a una nación toda, como es la República del Paraguay. En este caso, lo mío es mucho, mucho antes, 5 años antes, de la masacre de Caguazú. Uno de los compañeros detenidos en aquel momento, cuando a mí me tocó estar primero en Vigilancia y Delito. Vigilancia y Delito era un centro de remisión, de interrogatorio más exhaustivo, que manejaba el director de Asuntos Políticos de la Policía Nacional en Paraguay. El asiento de ese lugar físico estaba en la calle Chile, y a una cuadra estaba el famoso Departamento de Investigaciones. Cuando las celdas del Departamento de Investigaciones estaban muy llenas o había demasiado trabajo, entre comillas, el trabajo era torturar, interrogar, herir y también más tarde desaparecer a los opositores políticos al régimen estronista, Vigilancia y Delitos, también delitos y vigilancia, también se utilizaba con ese fin, pero para cuestiones más específicas, como decía, referida al Departamento de Asuntos Políticos. El lugar físico donde permanecíamos encerrados era como un, podríamos decir, un espacio abierto, enrejado, con techos altos, 5 metros tal vez, con una forma en L. La reja de ingreso estaba al final del extremo más corto de esa L y daba a un patio, que era el lugar, digamos, privilegiado. Estar cerca de la reja significaba estar cerca de tener un poco de aire más puro. En esas circunstancias, recuerdo que se formaban grupos, aquí en la Argentina se les llamarían ranchadas. Al no haber divisiones, era una convivencia grupal. Hubo momentos en que la superpoblación de ese espacio de detención hacía que la única forma de dormir era espalda con espalda, y se ocupaban unos presos más antiguos que gozaban de los favores de los represores por medio de unos listones de madera, golpear las cabezas que asomaban y se levantaban, ¿no? Cosa rara siempre en Paraguay, la predilección de la represión se circunscribía a la cabeza. cosa rara. En esas circunstancias, siendo yo extranjero, no tenía conocimiento de las personas que estaban ahí, pero sí rápidamente conocí la solidaridad de un grupo entre el cual tengo la certeza que había, este era un grupo de las ligas cristianas, ligas campesinas cristianas, liga agraria cristiana. Había gente de Cacupé, de ahí del departamento de Cordillera, del norte. Destaco entre ellos a uno de ellos, que fue el que encontré tiempo después, que es Agripino Silva. En ese grupo de Agripino Silva había un Sotelo, que tengo entendido que era justamente Estanislao. Estanislao Sotelo es el padre de Cristina Sotelo. Y Sotelo finalmente es desaparecido, seguramente luego de ser torturado y asesinado a manos de los estronistas, cuando se produce la llamada masacre de Caguazú. Voy a hacer mención a Cristina Sotelo, la conocí ya después del año 2006, a la hija de Estanislao, y era una de las militantes más tenaces respecto a la búsqueda de memoria, verdad y justicia, no solamente para quienes habían sido víctimas de la masacre de Caguazú, sino también de todos los detenidos, desaparecidos, torturados, exiliados, robados, masacrados, desde el inicio de la dictadura estronista. Había una predilección entre el grupo represor de perseguir a militantes comunistas. Se ensañaban especialmente con los que pertenecieron al partido febrerista, al partido liberal, que formaba parte de una oposición medio teatral, cuando el régimen estronista se ayorna y aparece como un régimen democrático. Decía que en esas circunstancias, al momento en que, bueno, comprendan por favor que es la confusión, ¿no? En los momentos en que uno está detenido y es torturado y se permanece mucho tiempo en encierro, sumado a esto el desconocimiento del idioma, pero sí tengo la certeza, por referencias que me diera mi compañero Agripino Silva, que una de las personas que acudió en mi ayuda en ese momento era Estanislao. Y quiero resaltar la solidaridad, que es lo que me une aún al pueblo paraguayo, a ese que lucha, al pueblo campesino, humilde, que no baja la cabeza a pesar de todo. No era fácil el año 1974, 1975, ser solidario en un campo de concentración, en un campo de detención, exterminio y tortura. Aún así, no solamente Agripino Silva, Sotelo, había un Rotela también, había un cura del cual había un cura jesuita, del cual lamentablemente no tengo el nombre. Pero haber asumido una actitud en medio de 60 personas, no imaginemos. En ese caso el único extranjero argentino era yo. El hecho de haber acudido solidariamente en mi ayuda para evitar que fuera, aparte de ser torturado por los represores, también ser golpeado por los presos más antiguos, por el solo hecho de ser argentino, ¿no? El desprecio, la estigmatización, la discriminación, el reproche del cual me tenía que hacer cargo, de la guerra de la triple infamia, una cuestión muy arraigada dentro del pueblo paraguayo, ¿no? como un daño que se le hizo a una nación que pretendió ser soberana en aquel momento. Y fue atacada por los tres países más poderosos vecinos del Paraguay. Pero más allá de eso, resalto que la actitud de estos compañeros, una simple actitud de darme cobijo en el espacio en que ellos tenían, haberme puesto bajo su protección, les valió volver a recibir tortura. Ellos ya habían sido interrogados bárbaramente. Digo ellos porque a ellos les toca, ellos son detenidos justamente en el departamento de Cordillera por pertenecer a las Ligas Agrarias Cristianas. Y cuando ya prácticamente los iban a derivar a cualquier otro penal o cualquier otro campo de concentración del interior del Paraguay, este hecho les significó volver a caer bajo la sospecha de estar articulados con un grupo de supuestos guerrilleros, terroristas extranjeros que venían, que habían entrado a Paraguay para atentar contra el dictador Alfredo Stroessner. Y resalto no solamente esa actitud valiente, sino la hermandad que originó en mí hasta el día de hoy, la empatía, el compromiso con todas las luchas de los que se rebelan en Paraguay, que hasta el día de hoy sigue siendo férrea y permanente. Pero hablando de Estanislao y hablando de la masacre de Caguazú, hay un hecho. Esa masacre de Caguazú se produce el 8 de marzo, comienza el 8 de marzo del año 1980, en el que un grupo de personas, un grupo de campesinos, tres campesinos, interceptan un colectivo que venía desde la llamada ciudad de Puerto Stroessner, actual Ciudad del Este, y con la intención de llegar con ese colectivo hasta Asunción, subieron los dirigentes a hablar con el chofer, le dijeron que eran campesinos, que estaban perseguidos por el gobierno. Que, bueno, eso todo el mundo lo sabía en Paraguay, ¿no? Lo que pasa es que se agitaba el fantasma del comunismo, del terrorismo, de la subversión. Entonces, rápidamente fueron reducidos y finalmente se desató una cacería extrema en Caguazú y en ese asentamiento campesino. Esta represión dejó 10 desaparecidos: Adolfo César Brites, Gumercindo Brites, coronel, Gumercindo Brites coronel, Fulgencio Castillo Uliambre, Concepción González, Federico Gutiérrez, Reinaldo Gutiérrez, Mario Ruiz Díaz, Secundino Segovia Brites, el querido Estanislao Sotelo, Feliciano Verdún. Estos asesinatos al día de hoy no solamente siguen impunes, sino que aún continúan desaparecidos los que acabo de nombrar. Y resalto también la actitud de una de las sobrevivientes de aquella masacre, que fue Apolonia Flores Rotela, quien en ese momento tenía 12 años, solo hablaba guaraní, había abandonado la escuela en el segundo grado, y en medio de la represión Apolonia recibe 5 impactos de bala en una de sus piernas y la trasladan detenida al policlínico Rigoberto Caballero. Luego de esto permaneció una cantidad de años, con 12 añitos, ¿no?, siendo torturada ferozmente, y es uno de los testimonios que llegó hasta el día de hoy para dar cuenta de esta masacre que hizo la dictadura estronista, una más. Y este homenaje vaya a la hija de Estanislao Sotelo, que hace muy poquitos días falleció, y bueno, un saludo de honor para ella, y por supuesto sirva esto, y agradeciendo por supuesto la oportunidad a Jorge Soler de estar presente en su programa Patria Soñada, de una reafirmación de mi compromiso permanente con la lucha del pueblo paraguayo, y le mando un entrañable abrazo a mi querido compañero Jorge Soler. Quien les habló, Ángel Fernández Yechman. Me decían, el que entra ahí no sale, con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa. Y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más. Y se van a sentir igual que yo. Feliz, feliz porque hicieron algo por sus familiares. Una gotita de sangre, nada más. Bueno, vamos a hacer un compilado de noticias. Empezamos con Ceuta y Melilla, dos ciudades autónomas que son parte integral, entre comillas, del territorio español. Así como en algún momento, hace unos 47 años, fue el Sáhara Occidental. Pero que Marruecos quiere para sí. Han quedado fuera del paraguas protector de la OTAN. Al negársele este recurso desde Bruselas, dirigida por Jens Stoltenberg. De hecho, el gobierno del PSOE y Podemos, de que la Alianza Occidental utilizara sus puertos para escalas técnicas, como sí lo hacían las naves rusas que colaboraron fuertemente para el desarrollo de ambas ciudades, en especial Ceuta, cuyos barcos y submarinos militares rusos fueron las que entre el 2010 y el 2018 generaron muy buenos ingresos. Esta negativa agrede a las posibilidades de seguir generando trabajo y colabora para que Marruecos intensifique los intentos de ocupar militarmente ambas ciudades, que toma esta negativa de la OTAN como una victoria diplomática. En la extrema derecha, Vox y el Partido Popular consideran entregar a Marruecos a ambas ciudades. España se desliga de más ciudadanos. La traición del PSOE y Podemos explica que esta última formación política esté en medio de una crisis existencial e ideológica. Pasamos al Reino Unido. En el Reino Unido se ha conformado una organización de médicos para exigir una investigación sobre las vacunas COVID. Un grupo considerable de profesionales médicos exigió al gobierno de Rishi Sunak que inicie una investigación sobre los riesgos de las vacunas ARNm contra la COVID-19. La plataforma Médicos para Pacientes del Reino Unido, DFPUC son sus siglas, se inició en septiembre del 22 de este año por un grupo de médicos que querían crear un lugar seguro para que pudieran discutir problemas actuales en el cuidado de salud y la medicina en general. Este grupo nació de una preocupación compartida de que están ignorando los principios básicos de la ética médica, como es el juramento hipocrático de primero no hacer daño, el respeto a la autonomía corporal individual y la necesidad de obtener un consentimiento completo e informado para todas las intervenciones médicas. Muchos médicos en el Reino Unido e internacionalmente, en el plano europeo, están cada vez más preocupados por el perfil de seguridad de las vacunas contra el COVID-19 y el aumento continuo de estos productos al público, incluidas mujeres y niños. En la nueva vacunación, escuchen bien, en la nueva vacunación, la mayoría de los nuevos COVID provienen de la tercera vacunación. Es mucho más larga y exhaustiva la información a la preocupación de los médicos desde el gobierno no han tenido casi ninguna respuesta. Bien, vamos a ver algo que vamos a tener que tocarlo varias veces porque es muy complicado. Las trampas de la lucha contra el hambre e impedir el calentamiento. Antes eran dos cosas aparte, ahora quieren matar dos pájaros de un tiro. Las diversas temáticas que los pseudoecologistas de la Red Mundial de la USAID y otras se fundamentan en el maltusianismo, que es una ideología reaccionaria según la cual en el mundo sobran personas y faltan alimentos. De ahí que en varios países, entre ellos España, los ministerios de transición ecológica le añadan el reto demográfico. En la bolsa de estos ejemplares de la ecología rentada, porque son pagos, cabe de todo un poco, siempre disfrazado con el aval de la ciencia. La COP27 sobre cambio climático, recientemente celebrada en Egipto, aprovechó para promover los alimentos transgénicos que generarán una alimentación AA y AB, en consonancia con la orientación público-privada, donde en realidad lo público queda subordinado a la iniciativa privada con fondos estatales y en la que los argumentos del cambio climático se utiliza como cortina de humo para promover mundialmente los alimentos genéticamente modificados. Según los representantes del Imperio Mundial del Dinero, no es posible alimentar a todos en el mundo. Por eso hablaba al principio de la alimentación AA y AB. Ahora van a ver por qué. Ellos se preocupan de saciar el hambre con las nuevas tecnologías. Es el fundamento del desarrollo sostenible, entre comillas, por el cual los seres humanos de primera clase comerán los alimentos tradicionales, mientras los demás se tendrán que conformar con los transgénicos. Los demás somos todos los demás. Las cumbres mundiales como el COP27 dan buenas oportunidades a los grupos de presión. La doctrina del cambio climático está íntimamente asociada a las empresas de biotecnología que se aplican a enmascarar sus mercancías de virtudes medioambientales. Ha nacido así la agricultura climáticamente inteligente. La iniciativa presentada, cuando no, por los intereses asociados de Qatar y Estados Unidos, es un ejemplo perfecto. Fue lanzada en la anterior, en la COP26, por Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, y el apoyo inglés, indispensable. Pretendiendo combatir el cambio climático y el hambre en el mundo, mientras sus empresas de punta siguen deforestando todas las áreas boscosas posibles. ¡Qué contradicción! Nos da la impresión de que es vino nuevo en odres viejos, del cual los pueblos tomaremos un vinagre bahí bahí. En este proyecto se han acumulado ya más de 8.000 millones de dólares, donde el aporte estatal es de 7 a 1, pero donde el sector estatal no tiene fuerza de resolución. Eso sí, toda la red de fundaciones, asociaciones, ONG, asociada a las redes primermundistas, ya participa. Los datos que orientan esta movida están especificados. Damos algunos. Modificación genética de plantas y ganado. desarrollo de herramientas biotecnológicas, secuestro de carbono del suelo, difusión a gran escala de agricultura de precisión, entre comillas, etc. Traducido al lenguaje común, esa verborrea significa, con el pretexto de que la agricultura tradicional perjudica al clima tanto como el petróleo, van a introducir otra inteligente, entre comillas, para ampliar las mercaderías transgénicas. No se trata solo de legalizar el consumo de transgénicos, sino de modificar los genes de los animales y vegetales que los producen. Después, seguimos los humanos. Uno de los proyectos subvencionados es llevado a cabo por la Fundación Dos Blades, apoyada fuertemente por la multinacional Bayer Monsanto. Consiste en descubrir genes a gran escala y acelerar la implantación de leguminosas transgénicas en el África. Otros proyectos, por el estilo, están coordinadas por fundaciones al estilo de la investigación sobre alimentación y agricultura y la Fundación Bill Gates. Los socios de semejantes proyectos son, entre otros, Bayer, BAF, Syngenta, Bill Gates, CEGIAR, que significa Grupo Consultivo de Investigación Agraria Internacional, AGRA, Dos Blades, etc. Son los mismos que vienen promoviendo hace 30 años los transgénicos y combatiendo a la agricultura familiar, que antes solamente resolvían el hambre y ahora también resuelven el calentamiento del planeta. Eso sí, sin comunidades campesinas e indígenas con sus cultivos tradicionales. Estas comunidades deben entregar todo su territorio para que sean las grandes empresas las dueñas de la tierra, el agua limpia y el mejor aire. Ahora sí, cae la ficha del por qué nuestros gobiernos, exceptuando el de Lugo, quieren que salgan a como dé lugar los campesinos indígenas. Campo sin población rural, todos hacinados en las ciudades. Naturalmente, aparecen como emprendedores que llueven por todos lados las empresas de comida basura, cultivadores de insectos, gusanos, larvas y todo tipo de carnes elaboradas a partir de células también modificadas genéticamente. Entre los socios públicos figuran países como Australia, Argentina, Brasil y Países Bajos, o también conocido con el nombre de Holanda, muy favorables a la biotecnología. Habrá que averiguar a dónde van los dineros que le hacen falta a los pueblos. Que sepamos, no hubo debate público en ningún lado. Todo se maneja entre las élites. Esto da para mucho más y vamos a volver a tocar el punto porque nos jugamos la cabeza todos los seres humanos. En Palestina, este año ha sido el más mortífero para todos los niños de la Cisjordania. Este fue el más mortífero en los últimos 15 años. Desde enero del presente año, del 22, 34 niños han muerto a manos de tropas y colonos israelíes en Cisjordania. Desde el 2006, las fuerzas israelíes no habían matado tantos niños. Los recientes homicidios de dos adolescentes de 16 y 17 años son indicativos del desencadenamiento de la violencia contra los niños en la Cisjordania, en el contexto de la intensificación de la violencia colonial y las políticas expansionistas israelíes. La guerra emprendida por Israel contra la resistencia palestina, que se manifiesta en particular por el aumento de las incursiones militares a menudo nocturnas, así como por los ataques directos contra los palestinos, se libra también contra los niños, en una lógica de aterrorizar a toda la población. La negación deliberada del acceso a la escolarización y a los servicios básicos para el desarrollo de las niñeces es también una piedra angular de la estrategia de desestabilización de la población que llevan a cabo las tropas de ocupación y el gobierno israelí en Cisjordania. Esta política se ve reforzada por la impunidad de la que gozan las tropas sionistas, desafiando el derecho internacional, que impone una protección especial a los niños que no pueden ser víctimas de la violencia. Y eso nos hace recordar en nuestro país lo que ha sucedido con las niñas Villalba, asesinadas bajo tortura por las FTC, y Polichita Oviedo Villalba, secuestrada por militares y llevadas con destino desconocido hasta hoy. Los niños no pueden, ni siquiera en una situación de ocupación del territorio en el que se encuentran, pueden ser agredidos. El 11 de agosto, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por el elevado número de niños palestinos heridos y muertos en territorio palestino tras el asesinato de 19 niños palestinos la semana anterior. El 12 de diciembre, la ONG Human Rights Watch presentó un informe al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en el que denunciaba ataques ilegales e injustificados contra niños palestinos y el uso de la fuerza letal contra ellos. Bueno, y con relación a los médicos del Reino Unido, podemos decir que también está la denuncia sobre el gran negociado de las vacunas y los sobreprecios. Pfizer negoció en secreto con Ursula von der Leyen, que es una, creo que es la presidenta de la Unión Europea, la venta de 80.000 millones de dosis a la Unión Europea, es decir, 178 vacunas por cada europeo. ¿Qué comisiones ella y su marido con el dinero se llevaron con el dinero de los ciudadanos? ¿Cuál habrá sido, no? La cantidad de los probos dirigentes racistas euros. Podemos decir que los marroquíes tienen una situación interna cada vez más complicada, con un pueblo saharaui peleando con un ejército popular voluntario contra un ejército profesional que tiene ayudas militares, tanques, aviones, drones, pero son tropas de ocupación. No son fuerzas con pertenencia, no son patriotas como los saharauis. Tienen los marroquíes una crisis estructural sin precedentes, crisis política, social, económica, grave sequía y la guerra en el Sahara Occidental, y rupturas al interior de la familia real, lo que puede hacer que se desbarranquen, porque no solo venden todo lo que pueden de la zona ocupada, sino que también ellos tienen la necesidad de contener a las guerrillas, y sin embargo no pueden hacer nada, absolutamente nada, porque hay cada vez es más potente el ejército popular saharaui. Y lo que el relato que tenía esta gente, el relato que fue creíble bastante tiempo, sobre qué es lo que justifica la ocupación. Y el sentido que se percibe es el de seguir saqueando la riqueza de un territorio que no le perteneció nunca. Porque si los gastos de guerra provocan debilitamiento de la economía, estos pueden ser derrotados y rendidos. Pero mientras siguen vendiendo pedazos de territorio. Por ejemplo, la última es una empresa israelí que va a buscar petróleo y gas en las costas del Sahara Occidental, que es territorio de la, de la República Árabe Saharaui Democrática. Bien. En Serbia, nos vamos un poquito más allá, la mayor tensión entre los separatistas apoyados por la OTAN se está dando en esta época porque esto se da en la provincia serbia de Kosovo, que se auto designó como independiente, donde no hubo una votación del pueblo, pero sí hubo una asonada y aprovecharon, la OTAN aprovechó la volada. La OTAN necesita que se produzca la apertura de otro frente de lucha contra los intereses rusos. Mientras los serbio-kosovares, que no reconocen la secesión, tratan de no responder a las provocaciones y nadie quiere la guerra, porque el diálogo genera fuentes de trabajo, mientras la guerra solo desolación y muerte. Es una nueva fase del plan de Estados Unidos de lograr la anexión de la provincia serbia de Kosovo a Albania. O sea que ni siquiera son la República de Kosovo, no. Los pasan a Albania porque ahí pueden controlar. Y todo esto tiene un trasfondo económico importante. En Kosovo hay gran cantidad de minerales ferrosos y no ferrosos. Por lo tanto, todo esto que hacen los norteamericanos lo hacen con el sentido de ocupar el territorio para llevarse los minerales, como han hecho en otros lados. Bien. Queremos expresar nuestra solidaridad con la madre y la familia, amigos y conocidos María Belén Vistingouslou, que recordamos como una valiente luchadora por los derechos de las y los estudiantes de la Escuela de Filosofía, que funcionaba en la Facultad de Derecho y que fuera acosada con intentos de abuso por el degenerado acosador profesor Kirchkovich, que fuera defendido a capa y espada por el cura Narciso, otro pájaro de cuenta, que debería ser imputado y encausado junto a la mayoría de la dirección de la Universidad Católica, UCA, que a mi parecer de católicos nada. Exigimos, junto a la familia, los estudiantes y la señora madre, el cese del ilegal pedido de captura propiciada por la UCA ante la justicia por denunciar el acoso del que era objeto. Bien, nos estamos yendo, queríamos poner el audio de la señora madre María Belén, pero no nos dan los tiempos. Nos quedó bastante en el tintero, pero hay cosas que se deben hacer y bueno, entonces en el próximo programa hasta que levanten esta porquería que han hecho la justicia paraguaya, o la injusticia a favor siempre de los perversos. Hasta que eso no se levante, no vamos a dejar una y otra vez de hablar de ello. Bien, esperamos que pasen un muy buen fin de año y que podamos reencontrarnos el primer miércoles de enero del 2023. Un abrazo grande.